Hacer memoria, guardar y no dejar en el olvido es parte de una voluntad política y de una pasión. También de una tarea, muchas veces de hormiga, de un laburo colectivo y comunitario que se resume en los archivos. Con esa idea como faro, en La Pampa empezaron a refrescarse diferentes construcciones que reflejan huellas del pasado. En el marco de un curso extracurricular que en la Universidad Nacional de La Pampa aborda esa problemática, el docente Elvio Monasterolo es uno de los que baja línea sobre las posibilidades y límites. En cierto modo, tratando de poner en circulación cierta problemática más amplia de los archivos, digamos, o complejizando, digamos, tensionando algunos significados y algunos alcances de lo que esa palabra archivo conlleva, digamos, no solamente como aquello que está en un lugar físico, digamos, como puede ser el Archivo Histórico Provincial, sino en un sentido más amplio que posibilita que el archivo sea un espacio que interviene en la construcción de las distintas memorias que hay en juego en una sociedad, digamos. Vivimos en un tiempo en donde, digamos, en todo momento estamos expuestos a una vastísima masa de información continua, veloz, como vos decís. Pareciera que tenemos todos los soportes para resguardar eso, ¿no? Sobre todo todo lo que es los soportes digitales, digamos, ¿no? O online. Pero siempre pareciera que nunca encontramos la información, ¿no? Entonces, digamos, esa paradoja, ¿no? Respecto de qué se guarda, cómo se guarda, para qué se guarda, digamos, qué tipo de información, digamos, todo de una parte más amplia, de una discusión que atraviesa a nuestro tiempo, ¿no? Hubo un tiempo en el que hacer archivos era llenarse de polvo, ingresar en habitaciones húmedas, recolectar retazos de papel. Eso no ha muerto del todo, pero los tiempos han cambiado y la tecnología ya cumple un rol central. Lo confirma el historiador Emanuel Kahn, quien traza un paralelo entre las costumbres individuales de guardar fotos y las huellas sociales que han quedado como identidades comunitarias. En un principio, los archivos los hemos construido y se constituyen como parte, podríamos decir, de la experiencia nacional, pero también de las experiencias privadas o las experiencias empresariales. Muchos de nosotras y nosotras construimos nuestros propios archivos privados, individuales, personales, queriendo dejar algún rastro, alguna huella, digamos, de cosas que nosotros consideramos relevantes, y lo mismo hacen las agencias del Estado. Pienso en el Archivo Provincial de La Pampa, el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación Argentina. Hay ahí una voluntad de efectivamente dejar algún rastro, algún vestigio de lo que fuimos. En ese sentido, los archivos se constituyen en lugares relevantes. Que efectivamente hay una representación del archivo como algo, podríamos decir, como en desuso, viejo, no desordenado, porque justamente una de las características de los archivos es la catalogación y el ordenamiento de la información. Es cierto que lo imaginamos como sucio, aunque no debería estarlo, porque hay que proteger esos papeles que básicamente se desgastan con el tiempo. Pero uno de los aspectos más novedosos tiene que ver justamente con otros soportes documentales que se nos escapan, o sea, son tan cotidianos a nosotros que no los pensamos como documentos, y que tiene que básicamente que ver con los recursos audiovisuales como con las nuevas tecnologías. En ese marco, en la Universidad Pampeana, se presentaron distintos trabajos que crecieron desde el pie, siempre a pulmón, para rescatar historias, narraciones, identidades. El puntapié inicial se dio desde el proyecto de extensión del Movimiento de Mujeres en Lucha, que rescata los archivos de Lucy de Cornelis. Una de las experiencias más potentes es la de Memorias Maricas Pampeanas, un colectivo que repasa las coberturas periodísticas locales en los 80 y en los 90 y que desde su mirada detecta demonizaciones y sentidos, según cuenta el historiador Eric Morales Schmucker. La finalización de la dictadura no fue un parteaguas para el colectivo LGBT, pues la persecución, desaparición y muertes de personas del colectivo persiste hasta la actualidad. En estos días estamos reclamando nuevamente por la aparición con vida de Tehuel. Entonces, desde allí empezamos a trabajar durante los últimos años de la dictadura hasta fines de los 90, seleccionando una serie de meses que son claves para el colectivo, que son simbólicas, el mes de junio y más adelante, a partir de mediados de la década del 90, ya noviembre, para ver cuál era el tratamiento sobre la temática. Toda la cobertura en los años 80 y principios del 90 sobre el VIH, la asociación del VIH a la comunidad homosexual y la persecución o la demonización del otro a partir de la aportación del virus. Lo que es interesante allí es cómo se replicaban las noticias que de a nivel internacional y nacional, pero también habían columnas particulares, que a eso se sumaba también toda la criminalización de, del colectivo trans y el tratamiento que también en esa época, que fue muy particular, de cómo se violentó a este sector de la comunidad. En diferentes dimensiones, la mirada sobre el pasado conmueve, sorprende, moviliza. Sensaciones que para estar guardadas en la memoria le deben un reconocimiento a quienes se toman el trabajo, muchas veces militante, de acopiar y sistematizar para dejar una huella. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Le llegará mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro.